Bienvenida y bienvenido a un nuevo De Raíz, la edición número 21 ya de este espacio radiofónico con muchas ramas que quieren llegar a la raíz. Y hoy, para esta tarea de intentar llegar a la raíz de las problemáticas y los conflictos que nos rodean, nos acompañan en el estudio las compañeras de Ternura Radical, que van a escarbar en ese bochornoso acto que sufrimos en Granada cada año, que es la celebración de la toma de Granada, que ha sido ahora este pasado enero. Y luego la compañera de Menos Lobos va a hurgar en los entresijos del sistema carcelario y en concreto va a hablarnos sobre el régimen FIES. Y por último, hoy retomamos nuestra sección Codo con Codo, que como algunas ya sabréis, es ese espacio que dedicamos a proyectos colectivos que se están desarrollando en Granada o alrededores. Y en esta ocasión nos acompañan algunas compañeras del colectivo No Border Granada, para explicarnos un poco en qué consiste este colectivo y su trabajo. Y todo esto, como siempre, aderezado con el ritmazo de la sección musical de Carmen, que esta vez nos va a hacer bailar al ritmo de glam. Y digo yo, ¿vosotras no notáis un vacío? ¿No estáis así como que os falta algo? Nosotras sí. Y es que nuestra compañera de aventura y desventura, Eva, hoy tampoco está aquí. Así que mandamos desde aquí un besazo enorme a Eva. Y bueno, ya sabéis que esto es un programa colectivo y que todas aportamos y que aquí nadie es imprescindible y vamos, que eso es lo bonito. Pero claro, una ha mamado lo que ha mamado y a veces pues se le vienen a la cabeza cosas y de pronto, sin saber por qué, a una se le viene aquello de... ¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario! En fin, Eva, que te echamos mucho de menos. Y bueno, amanece que no es poco aparte, vamos con el programa. Y empezamos con las noticias de nuestro reportero a pie de calle, Antonio. Vale, estamos enfrente de la estatua de Isabel la Católica, delante de la sede de la Caja Rural. Hoy jueves, jueves 4 de febrero, y las compañeras están entrando ahora mismo al banco a negociar un conflicto que hay pendiente. A ver si podemos hablar con ellas cuando salgan. Pantalla de abusos bancarios. Caja Rural ha abusado de todos sus clientes, incorporando masivamente cláusulas abusivas en todos sus préstamos hipotecarios. No solo en sus préstamos con consumidores, sino también en aquellos con pequeños empresarios familiares y emprendedores que pusieron su vivienda a disposición para poder emprender y buscarse la vida. Como ya saben que tienen la batalla perdida contra los consumidores, se engañan. Se entañen con los otros, llevando a cabo unas conductas no solo ilegales, sino inmorales y fuera de toda ética. Esto debe parar. La vivienda habitual no es un bien empresarial ni especulativo. Bueno, aquí seguimos frente a la estatua de Isabel la Católica, delante de la sede de Caja Rural, con una presencia policial, creemos que exagerada, con un furgón policial y dos policías que se han convertido en guardia de seguridad improvisado de la Caja Rural. Seguimos esperando a ver si salen los compañeros que nos informen. ¡Qué indignación! ¡Nadie para por la corrupción! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Pararemos los desahucios! ¡Pararemos los desahucios! ¡Y no habrá ninguno más! Vale, pues aquí seguimos delante de la sede de Caja Rural. Estamos hablando con Rosario, una compañera del Trot Desahucios 15M, y nos va a explicar qué estamos haciendo hoy aquí. Pues mira, tenemos dos familias. Un compañero que ya llevaba 2 años con nosotros, él ya su vivienda se la quitaron, le quitaron una y quieren quedarse con otra. Él pues hipotecó su vivienda para abrir un negocio, pues como todos, para emprender un futuro mejor, y debido a la crisis pues la cosa ha ido mal, se quieren quedar con esa vivienda y no lo vamos a permitir. Estamos aquí luchando por eso mismo, puesto que tiene aparte unas cláusulas, vamos, de escándalo, abusiva, más todavía, más que abusiva. Entonces pues estamos por eso, pues para que lo dejen en su vivienda y le den una cuota a la que él pueda pagar. Y tenemos otra familia también muy sangrante, Juan Maya y su familia, que una persona con 75 años le han subastado la vivienda y quieren dejarlo en la calle con una hija con una minusvalía del 80%. Entonces no lo vamos a permitir. Vamos a ver y que le den un alquiler social y que lo dejen en su casa, porque es muy doloroso. Con 75 años, después de toda tu vida, como nos contaba el otro día, que te echen a la calle, no hay derecho. Y la Caja Rural nos tiene que escuchar. Está muy cerrado, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí. Esa familia y por muchas más. Os vais a seguir concentrando y seguiremos cubriendo. Por supuesto. Esto hay que terminar con ello. No hay derecho que los bancos se les haya rescatado con dinero público y estén dejando a las familias a la calle. Con ese derecho que tenemos en la Constitución y que parece que está ahí tapado, pero no, estos desahucios lo va a sacar adelante. Y como en otros casos, como en el caso de Cajamar, como en el caso de otros casos que hemos visto últimamente, supongo que las recomendaciones a la gente en general también son preceptivas aquí, que son: saca tu dinero de esta caja para hacer algo de presión. Exactamente, y que hay que venir a las acciones y que estamos aquí y que hoy estamos por esta familia, mañana podemos estar por otra y aquí vamos a estar. Es de la única manera, la lucha le estamos viendo que es el único camino. Vale, muchas gracias y ánimo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Ahora una curiosidad, que en todas estas concentraciones vemos que la gente de estos desahucios se trae un cartel en inglés, porque es una zona, la zona donde se suelen manifestar, aquí por Gran Vía, tal, son muy turísticas, y una buena idea traer un cartel en inglés, que vamos a intentar traducir así sobre la marcha, y tiene uno que pone: España es el único país del mundo donde miles de familias han sido expulsadas de sus casas porque fueron incapaces de pagar la hipoteca y están condenadas a continuar pagándola. Todo esto está organizado por los bancos. En los últimos 7 años, más de 570.000 desahucios se ejecutaron en España. Finalmente, hay más de 215.000 juicios pendientes de ejecución. Alguna gente ha cometido suicidio. Paren los desahucios. Queremos soluciones, no imposiciones. La casa, una casa, no es un lujo, es una necesidad. Estos desahucios. Bueno, seguimos aquí delante de la sucursal de Caja Rural y hemos visto que han aparecido algunos carteles de aves soterrados sí o sí, sí o sí. Estamos aquí con David, que nos va a explicar un poco sobre el tema. Bueno, pues yo estoy aquí, aparte de como miembro de todo el socio 15M Granada, pues como miembro de la Marea Amarilla. Marea Amarilla antes estaba exclusivamente las compañeras de la Asociación de Vecinos de La Chana. En mi barrio no hemos tenido que organizar de bulla y corriendo y formar la plataforma por el ave soterrado, Estadio de la Juventud, por un proyecto de ciudad que el nombre es muy largo, perdona. Pero ya lo dice todo, que es por un proyecto de ciudad, la lucha que estamos manteniendo. Y entonces pues estamos intentando unificar las luchas porque consideramos que, entre otras cosas, mucha gente estamos aquí afectados por la crisis esta, mal llamada crisis, que ellos se han guisado y nosotros nos la estamos comiendo. Y entre otras cosas porque una vez más estamos viendo que están dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Gobiernan para las constructoras, gobiernan para el gran capital y gobiernan para la poca vergüenza y gobiernan para la sinvergüencería. Ayer estuvimos, como vino aquí la ministra, que está en funciones, con todos los cargos que hoy viene en prensa nacional, con todos los cargos nacionales que están imputados por corrupción, que siguen en los mismos sillones y están dispuestos a obrar para luego romper, para luego volver a construir. Y está España de rodillas pagando préstamos y pagando un dinero que la población no nos hemos gastado y que se lo han gastado ellos para hacer negocios privados y socializar las pérdidas. Eso es lo que puedo decir. No sé si me lía mucho. Está bien. Con el tema de la petición que tenéis de ave soterrado, ¿hay alguna de las instituciones implicadas que haya dado algún tipo de señal de que sí están de acuerdo? Hablamos de ayuntamiento, junta, gobierno central. ¿Alguna de esas instituciones ha dicho que...? Mira, te cuento que hay un protocolo firmado de 2008 a cuatro bandas, a ADIF, que es la que desarrollaría la infraestructura, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Fomento, que pone, digamos, la pasta, y Ayuntamiento de Granada. Bueno, pues como siempre, como estos políticos nuestros, además, especialmente los de Granada, que tienen una cobardía inmensa, salve ser que pueda, pues no se implican lo suficiente y llevan engañando, bueno, ya lo sabéis todo, engañando y mintiendo sistemáticamente, mareando la perdiz para engañar a la gente, y no están dispuestos a cumplir los compromisos que adquieren. Entonces nosotros consideramos que creo que hay un consenso general entre todos los ciudadanos de España, de todas las ideas de que ya está bien de mentira, y que si esto es un micrófono y no es una papa emborrifada, por decirlo así, pues no me pueden engañar más, ni dar la espalda, ni decir que sí y luego que no. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Ciudadanos. Mira, ahora mismo está apoyando esta reivindicación por orden alfabético, que nosotros somos apartidistas, igual que los que estamos aquí. Izquierda Unida, los grupos municipales de Izquierda Unida, Partido Socialista y Vamos Granada. Y Ciudadanos también, hasta hace dos días, que si ha seguido la prensa, se dieron la vuelta como un calcetín. El Partido Popular, pues sigue en su línea de prometer unas cosas y luego no cumplirlas. Entonces, si dicen que es provisional, esto viene para quedarse, la obra esta. Si dicen que es provisional, me están mintiendo, porque si viniera provisional, vendría soterrado, pero vendría ya en trinchera, o vendría en otras soluciones técnicas que no ha dicho gente del ramo y competente, arquitectos, ferroviarios. Vendría de otra manera, como para cuando haya partida presupuestaria, cerrarlo e integrarlo dentro de la ciudad, que es una oportunidad histórica de que se cierre la brecha que tienen esos barrios, que apunta al corazón de la ciudad, y de integrar todos esos espacios, pero no para la especulación, sino para hacer equipamiento para y los desarrollos que hay previstos para la gente, Granada para la gente, ¿no? Entonces, esta gente, tío, pues no está dispuesta por eso. Entonces, lo que están engañando, porque si fuera provisional verdaderamente, ya vendría la obra encarrilada hacia eso. Pero todavía sería peor, compañeros, si cumplen su palabra de que venía en superficie, porque es construir para los amigos, que seguro que si rascamos un poco sale mi cuñado Pepico, el promotor de la obra, y mi amigo Manolico, que lo sabemos todos, para luego volver a romper y para luego volver a construir. Pero que nada, que todo el mundo sabemos que eso viene para quedarse, tío. Lo mismo que la estación, que la estación iba a ser provisional de 1830 y tanto, creo que es, y mira dónde está, que es un apeadero del oeste. Y luego otra cosa, están mintiéndole a la población, porque no es Alta Velocidad Española AVE, como su nombre indica. Es una lanzadera de las líneas de alta velocidad, pero no es el AVE como todo el mundo entiende que es. Lanzar desde aquí a Tequera, correcto, eso nos lo dice, nos lo están diciendo gente de los sindicatos de ferrocarriles y técnicos, y mucha gente que sabe muy bien de lo que está hablando. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti por y perdónalo. Todo bien. Contra la banca y su violencia, ahora y siempre, resistencia. Bueno, quería comentar, para que lo sepa la ciudadanía, que esta gente se dispone una vez más a lo que nosotros llamamos el muro de Granada, el muro de la vergüenza y del despifarro, que parece el paralelo 38, que solo faltan los guardias con los correales, que es lo que quieren hacernos aquí. Cayó el muro de Berlín, estar de Cisjordania, y pronto vamos a tener el muro de Granada, gracias a la administración del Partido Popular y a los cobardes políticos. Entonces, la gente debe de saber de que la obra, por la parte de atrás, por el ferrocarril, no viene por el aire, viene por una infraestructura que está atascada, que lo que dice la ministra en el 2016 es mentira. ¿Cuántas veces han dicho que va a llegar? Y no llega, no llega, ni puede llegar. Si va al socaire desde las citas electorales, principalmente por parte del Partido Popular. Porque son, y digo Partido Popular, aun siendo partidista, porque son los que tienen la responsabilidad del gobierno y los que están moviendo esto. Si fueran los otros, lo diría igual, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber que la obra está atrascada atrás, y ellos están a jopo, como se dice vulgarmente aquí en Granada, haciendo la infraestructura de integración en la ciudad, que es lo que tenemos en litigio. Así que no es provisional, viene para quedarse, insisto, y si verdaderamente fuera provisional, les debería de dar vergüenza el despilfarro de dinero que van a hacer. Por eso le llamamos el muro de la vergüenza y el despilfarro. Quiero hacer un llamamiento, porque el próximo martes 10 de febrero a las 18 horas nos vamos a concentrar en el Mercadillo de la Chana, por la zona de la Venta Zurita, para hacer un abrazo simbólico a la obra. Y el día 18 de este mes también, a las 19 horas, citamos a todos los granadinos, por encima de su idea y por encima de que es legítimo cada uno que piense como quiera, en la Plaza del Carmen, que es por un proyecto de ciudad y por un futuro a la ciudad, es una oportunidad histórica. Y estamos cansados ya de ser la cenicienta de todas las provincias y de ser el furgón de cola, porque se ríen de nosotros. A ver si por fin rompemos esta pasividad histórica que tenemos la gente de Granada y ponemos a nuestros representantes en su sitio, que no se están ganando la paga. que sepa la gente que la obra está atascada y lo que vienen corriendo a edificar es la parte de la entrada en Granada. Y evidentemente, ¿qué va a pasar por ahí? ¿Un coche montado en raíles o qué? No puede ser, no puede pasar. Claro. Venga, muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. Y seguimos en De Raíz, en riguroso directo, a las 8:17, y vamos a empezar con la primera de nuestras secciones de hoy, que, como decíamos al principio, Ternura Radical, que como decíamos al principio, va sobre la toma de Granada y sus efectos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Pues aquí las tenemos, vamos con su sintonía y arrancamos. Ternura Radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura Radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura Radical es algo que no hace falta definir. Ternura Radical, una mirada poética a la ciudad. Y buenas tardes a todo el mundo, bienvenidas. Estamos aquí otro día más para traeros algo de Ternura Radical. Una moderna de pueblo, la consejera de la duda y Frida Downs. El programa de hoy es una lectura crítica de la toma de Granada. Como siempre, los poemas son nuestro vehículo de expresión. Nuestra propia lectura crítica nos lleva a ver este hecho desde lugares que detonaron, tanto el colonialismo en América Latina como los procesos actuales de desposesión que ocurren en esta ciudad. Presentaremos tres bloques interconectados. Bloque 1. Toma de la ciudad de Granada. La toma de Granada conmemora cada 2 de enero el día en que Boabdil, el último rey nazarí, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, poniendo fin a la presencia de los estados musulmanes en la península y a la reconquista. Es denunciado este acto desde muchos grupos y diferentes personalidades. Se recuerda cada año cómo celebrarlo está en favor del crecimiento a la xenofobia en Europa, a la par que refuerza la existencia y la proliferación de grupos racistas y de extrema derecha. El gobierno profascista que tenemos actualmente en la ciudad de Granada insiste en celebrar este acto, negando que esta conmemoración implica celebrar una conquista que no respetó las capitulaciones y acabó en una expulsión por motivos de raza y religión. Ibn al-Qaisi al-Basti. Por ello abandonamos los hogares, y nuestros párpados se embriagaron de desvelo. No quedó allí, en este lugar, ningún ser humano, al que no vieras que el exilio le sobreviniera. Por estos enemigos que nos dañaron, quemando las cosechas de nuestra tierra que ardieron. Fatwa Tucán. Escribe que soy árabe y el número de mi carné es 50.000, que tengo 8 hijos y el 9.º vendrá al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis más 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero, paciente, en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin título ni nombre. Mi casa es una choza campesina, de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles, y cuyos hombres todos están en las canteras o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo

informan. Está previsto que el desahucio tenga lugar por orden judicial a las 11:15. Hace 12 años, el sobrino de Josefa necesitaba disponer de una furgoneta para emplearla como herramienta de trabajo. Ningún banco le facilitaría el préstamo para comprarla sin una propiedad como aval. Josefa vendió su casa a su sobrino por una cantidad simbólica, con el fin de que éste pudiera hipotecarla y obtener así un crédito con el que adquirir el vehículo, 30.000 euros. Abonaron los primeros plazos, unos 8.000 euros, hasta que el sobrino se quedó en paro. Pasó el tiempo sin que pudieran seguir pagando. Para evitar que su casa fuera subastada, Josefa y su sobrino hicieron lo posible por zanjar la deuda. Reunieron en 2008 la cantidad restante más los intereses, 29.000 euros. Es decir, en este momento llegaron a pagar ya al banco una cifra superior al coste original del vehículo. Pero el banco les respondió que esta última cantidad aportada era insuficiente. La deuda ascendía ahora, según su criterio, sumando intereses de demora y costas judiciales, hasta 52.000 euros. ¿Costas judiciales? Así es. El banco había iniciado, hacía ya tiempo, sin avisar a Josefa ni a su sobrino, las diligencias para ejecutar la hipoteca y poner a subasta la vivienda, que fue adjudicada finalmente por 42.000 euros, cuando el piso está tasado en 172.000. Josefa, de 69 años de edad, percibe una pensión de 400 euros mensuales y habita en su casa desde hace 40 años. La entidad responsable de este proceso es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Me aproximo al edificio del BBVA. Observo la soberbia de su arquitectura, la estupidez de sus columnas que significan un poder clásico, que aparenta decir: estoy aquí desde siempre y para siempre. Soy una cultura por encima de la política y de la historia. También en la piel de ese edificio existen inscripciones. Las siglas de la entidad en aluminio, corpulentas, rodeadas de un halo de luz. Dos grandes pantallas de plasma flanquean este logotipo y bajo las columnas emiten representaciones de la identidad social, estabilidad económica y desarrollo democrático, que conforman el imaginario de un banco. Jóvenes emprendedores, urbanistas y familias rubias de tez muy blanca. Algo falta en esta imagen. Gloria Fuertes, no perdamos el tiempo. Si el mar es infinito y tiene redes. Si su música sale de la ola. Si el alba es roja y el ocaso es verde. Si la selva es lujuria y la luna acaricia. Si la rosa se abre y perfuma la casa. Si la niña se ríe y perfuma la vida. Si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo eso? Mientras haya en mi barrio una mesa sin patas. Un niño sin zapatos. O un contable tosiendo. Un banquete de cáscaras. Un concierto de perros. Una ópera de sarna. Debemos inquietarnos por curar las simientes. Por vendar corazones y escribir el poema que a todas nos contagie. Y crear esa frase que abrace a todo el mundo. Los poetas deberíamos arrancar las espadas. Inventar más colores y escribir Padres Nuestros. Ir dejando las risas en la boca del túnel. Y no decir lo íntimo, sino cantar al corro. No cantar a la luna, no cantar a la novia. No escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso. Gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo. Debajo de las latas con lo puesto y aullando. Y madres que a sus hijos no peinan a diario. Y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso. Cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar a alguna mina. Ser buzo una semana, visitar los asilos. Las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos. Danzar en las leproserías. Poetas, No perdamos el tiempo. Trabajemos. Que al corazón le llega poca sangre. Las cuevas, la casa del aire, el ave soterrado, la empleada despedida en la cervecería Agamenón, en el estanco. Las tasas universitarios, los desahucios express, las leyes mordazas y las ordenanzas incívicas. Los CIEs, las redadas racistas, la expulsión del espacio urbano de todos los elementos no productivos al sistema. ¿Dónde estamos? En el imperio. En una nueva fase de dominación capitalista regida por la biopolítica. ¿Qué podemos hacer? Pues olvidar toda esperanza en una unidad o norma trascendental y deconstruir en la teoría y en la actividad cotidiana el sistema que nos gobierna y las crisis que lo atraviesan. Realizar y extender nuestra potencia de actuar, cooperativa y singular, que es hoy inmensa, por encima de los obstáculos que el imperio pone a nuestro deseo de liberación, igualdad y comunismo. Y cerramos este programa mencionando que mañana tendrá lugar en la ciudad de Granada una concentración en contra de movimientos machistas y fascistas que quieren tomar la ciudad. La concentración tendrá lugar en la Plaza de las Pasiegas a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias a todas. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo, debemos cantar al coro y no cantar en soledad, y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Desahucio más, irritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. Bueno, pues seguimos aquí en De Raíz. Son ahora mismo las 8:37, estamos en directo, viernes, y ahora le toca el turno a nuestra especialista aquí musical. ¿Qué tal, Carmen? Estamos bien, Miguel. Pues hoy tenemos un especial glam rock. Una selección que es muy actual por la reciente muerte de Bowie, pero que sin embargo viene motivada por un documental que vi hace unos meses, por casualidad, que se llama Morir de Día. Este documental nos describe a través de 4 personajes reales de la vida underground, musical y artística de Barcelona, lo que fue la contracultura de los 70. Personajes que estaban muy vinculados a una revista mítica, la revista Star, una revista que en la España gris de los años 70 funcionó como si el franquismo hubiera desaparecido, hablándonos con desparpajo y mucha libertad de cuestiones como drogas, música o homosexualidad. Pues esta generación de los 70, anterior a la mía, que decidió que vivir como esperando el fin de el franquismo, decidió vivir y actuar sin tenerlo presente, le dedicamos esta selección. El glam rock fue un movimiento que se definió más por su estética, los pelos escardados, las botas de plataforma o los maquillajes excesivos, que por su sonido. Aunque para mí el glam rock fue el contrapunto vital y visceral a una década, la década de los 70, marcada por el virtuosismo instrumental, elitista y poco tarareable de lo que eran las grandes bandas de rock sinfónico o progresivo. Vamos a irnos con el padre del invento, con Mark Bolan y sus Tyrer. Cuenta la leyenda que al abandonar su sonido folky y adoptar sonidos más electrificados, este hombre fue invitado a un importante programa de la televisión británica. Antes de salir a la escena, una amiga le pintó unas lágrimas de purpurina debajo de los párpados. La actuación y el vestuario de Bolan causó tanto furor en la audiencia que se marcó ese día como el día del nacimiento del glam. Lo vamos a escuchar con una de sus canciones más representativas, Kelsey Long, de su álbum del 1971, Electric Barrio. Un rock and roll hedonista y musesis, como diría mi hermana mayor, que seguro que hizo bailar a muchas personas. Muy bien, pues vamos con él, ¿no? You got the blues in your shoes. Bueno, pues seguimos aquí en De Raíz, en directo, y seguimos con el programa. Y ya tenemos aquí a María, nuestra compañera de Menos Lobos. Buenas, María. Hola, ¿qué tal? Que nada, hoy va a hablarnos sobre el régimen FIES, ¿no? Pues sí, voy a hablar sobre el FIES y luego vamos a entrevistar a Elena, la madre de Alfon, que está actualmente en régimen FIES. Vale, pues nada, pasamos a la sintonía, que hoy trae una sección muy, muy, muy intensa. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Pues bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, la sección antirrepresiva de Raíz. Hoy ya hemos comentado que vamos a hablar de algo que tenemos muy cerca, pero que con demasiada frecuencia olvidamos: la cárcel. Más en concreto, hablaremos de la cárcel dentro de la cárcel, el régimen FIES. Y como ya le he comentado a Laura, hablaremos con Elena, que forma parte del grupo Madres contra la Represión y es la madre de Alfon, preso político que se encuentra actualmente en régimen FIES. Se me cierra una verme en vis-a-vis, caí preso dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día, donde quede alguna flor, donde no haya policía. ¿Qué es el régimen FIES? Bueno, FIES significa Ficheros de Internos de Especial Seguimiento. La normativa sobre los FIES los describe como, voy a citar textualmente, una base de datos de carácter administrativo, que supone una prolongación del expediente penitenciario. Este fichero está en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y en él se incluyen los datos de algunas personas presas, pero no solo los datos de su expediente penitenciario, sino algo mucho más exhaustivo: su relación con los demás presos o presas y con los funcionarios, con quién habla, cómo se comporta, qué hace cada día, las visitas que recibe, las comunicaciones con las abogadas, el contenido de las cartas o publicaciones que recibe, su cuenta de peculio o incluso datos sobre su carácter o sospechas que los funcionarios pudieran tener sobre él o ella. ¿Qué pasa con este fichero? ¿Por qué hablamos de cárcel dentro de la cárcel? Bueno, aunque en toda la normativa se dice y se repite que el estar en este fichero no supone la fijación de un régimen de vida distinto, en realidad pues esto es exactamente lo que supone. Y no solo distinto, sino que mucho, mucho peor, un régimen carcelario paralelo, con condiciones mucho más duras. ¿De qué condiciones estamos hablando? Bueno, pues estas varían dependiendo del tipo de FIES, de cada persona presa y de la dirección de la prisión, que tiene bastante libertad para aplicar unas medidas u otras. A continuación vamos a escuchar el testimonio de Amadeu Casella, que pasó 24 años en la cárcel, muchos de ellos en régimen FIES. En mi caso concreto, cuando me lo aplicaron el régimen más cerrado que hay, que es estar 22 horas en una celda solo y 2 horas de patio solo. O sea, no comunicas, no ves a nadie, a ningún otro preso. A mí, en el caso mío, llegaron a un extremo muy, muy, muy radical, que tenía el correo intervenido, las cartas de salida, cartas de entrada, no podía comunicar con gente del exterior, tenía las llamadas de teléfono restringidas y bueno, dentro de la celda pues podía tener lo básico, que era lo mínimo, no lo básico, no, sino lo mínimo, unas zapatillas de ducha, unas bambas, un par de pantalones, un par de camisetas y poca cosa más, ¿no? Libros también me dejaban tener 3 o 4, no podía tener televisión, no podía tener ningún medio de información. Los periódicos que corren dentro de las cárceles no te llegan, en fin. Para salir de la celda eres cacheado, para entrar a la celda eres cacheado, pasado por detector de metales. Todo se basa en la humillación y la tortura psicológica. Otras medidas que se suelen aplicar a los FIES son la prohibición de participar en talleres, en cursos o de trabajar, los registros frecuentes de la celda, las inspecciones oculares constantes, el cambio frecuente de celda de módulo o incluso de prisión, que esto es lo que se conoce por dispersión de personas presas, el endurecimiento de los requisitos para la libertad condicional, las celdas inmuebles, salvo una cama anclada en el suelo, las prohibiciones o reducciones de las visitas, la censura de las cartas en el caso de que se permita que lleguen. ¿Qué suponen estas medidas para las personas presas? Bueno, aquí hay dos cuestiones, muy graves las dos. La primera es que el régimen FIES deja en una situación de indefensión muy grande a las personas que están en él. Claro, porque están aisladas, así que están mucho más expuestas a malos tratos y tortura por parte de policías y funcionarios. Además, no pueden denunciar porque quienes deberían tramitar la denuncia serían las mismas personas que los han maltratado. Porque en España se tortura y estas torturas no se investigan. Lo dicen informes del Consejo de Europa y de Naciones Unidas, lo dicen condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, distintas organizaciones por los derechos humanos y muchos testimonios terribles de personas que están o que han estado presas. Pero luego, la otra cuestión es que las condiciones impuestas en los FIES, aunque no se den abusos ilegales, digamos, son en sí mismas una forma de tortura. Esto es lo que se llama tortura blanca, una tortura que no deja marcas en el cuerpo, que puede no ser ilegal, pero que produce un daño psicológico muy intenso. Os voy a leer el testimonio de Pachi Zamoro Durán, que pasó 18 años en la cárcel, la mayor parte de ellos en régimen FIES. Dice así: lo que subyace detrás de eso es la despersonalización pura y dura. ¿Podéis imaginaros lo que es un año o dos años de vuestra vida sin veros la cara? ¿O que el recuerdo que tengáis de vuestro rostro sea el que veis a través del reflejo matizado de un cristal de una ventana? Lo que eso produce en la personalidad es algo brutal. Cuando hice noche en la prisión de Torrero porque iba a juicio por el motín de Daroca, tuve ocasión de verme la cara en un espejo. Llevaba dos años sin verla. Encontré arrugas que no conocía. Alucinaba con cualquier parte de mi cara. Me habían hecho perder un poco mi identidad. Y otro fragmento del mismo testimonio. Se trata de desarraigarte de tu memoria emocional. Si tienes la correspondencia intervenida, te quitan las fotos que tienes, en las que estás con tu compañera, con tu madre o con tu hija, te quitan el anillo que simboliza tus momentos de unión y te quitan la cadena que es la que te dio tu hermano, lo que te están quitando es tu memoria emocional. Hasta aquí el testimonio de Pachi Zamoro Durán. Comentaros también que la restricción de las visitas, el aislamiento y la dispersión también son un castigo para la familia y las personas próximas al preso o presa. Escuchamos de nuevo a Amadeu Casellas, refiriéndose a la lucha por los derechos de las personas presas desde la cárcel. Cualquier persona que se acerque a esta lucha, automáticamente pues la trasladan. Claro, a mí me venían presos y me decían: oye, yo también quiero participar en esta lucha y tal, ¿no? Yo le decía: piénsatelo bien, porque si tienes familia, tienes mujer, tienes hijos, lo estás viendo cada semana, ahora, en el momento que te metas en un tipo de lucha de estas características, las consecuencias serán traslados, aislamientos, y por lo tanto no vas a ver a tu familia, porque si tenemos en cuenta que las familias tienen pocos recursos para desplazarse a la prisión, si eres de Burgos y te llevan a Cádiz, evidentemente para 20 minutos tu familia pocas veces vendrá a verte, ¿no? Entonces se desvincula. Y la forma más terrible de tortura blanca que se da en las prisiones del Estado español es la sujeción mecánica. Hay presos que cuando están en esa situación, debido a las torturas que hay, porque no solamente la privación de ver a tu gente, de tus amigos, de tener correo, una correspondencia fluida, sino también hay torturas como puede ser si dentro de la celda eres una persona que te quejas y que tal, pues llegar al punto en que hay unas celdas especiales dentro del mismo aislamiento, en donde eres atado. En mi caso nunca me llegaron a atar porque tenían miedo de la repercusión que podía haber en el exterior, pero sí muchos compañeros míos que eran más anónimos, pues los ataban con cuerda, bueno, con unas correas que hay, incluso les pinchaban nolotil, en fin, calmantes para tranquilizarlos, diciendo que eran un peligro, ¿no? Poco peligro puede tener un preso cuando no tiene nada y está aislado y te entran 7 u 8 carceleros. Pero ellos alegan que eres una persona peligrosa y te tienen esas condiciones, hasta el punto de que han tenido presos pues 7, 8 y 10 días atados en esas camas, haciendo pues eso, sus necesidades, mirándose, cagándose encima, en fin. Esas torturas. Aunque parezca increíble, esta práctica está recogida en un protocolo de seguridad de 2010, que está en vigor actualmente, aunque sea algo extremadamente violento y extremadamente cruel. es preciso que denunciemos estas cosas, que hablemos de ellas, porque mucha gente no las conoce y realmente cree que estos abusos no se dan. Un sol de invierno se arrastra dolido y sangra sobre una estepa una y mil veces repetida es la ventana que contempla un adiós, marco de rejas, infierno inútil. ¿Quién está en régimen FIES? Bueno, la normativa distingue entre cinco tipos de FIES. FIES 1, o de control directo, para presos, y cito textualmente, considerados especialmente conflictivos y peligrosos por su conducta dentro de la cárcel. Dentro de este grupo se encuentran los presos o presas que protagonizan protestas o reivindicaciones por sus derechos. Es en el que estuvo Amadeu Casellas, del que hemos escuchado la grabación. El FIES 2 es para delincuencia organizada, el 3 para bandas armadas. En esta sección están las personas condenadas por terrorismo, que ya sabéis que en el Código Penal es un concepto cada vez más amplio donde cada vez caben más conductas. Por ejemplo, ahora mismo poner determinadas opiniones en Twitter o incluso frecuentar determinadas páginas que el Ministerio del Interior considera de ideología terrorista pueden conllevar condenas por terrorismo. Bueno, el FIES 4 en cambio es muy distinto porque sirve para proteger a policías o guardias civiles y a funcionarios de prisiones que han terminado en la cárcel. Y por último, el 5 se llama Características Especiales y es un cajón desastre. Por supuesto, los presos y presas políticas están con frecuencia en régimen FIES, aunque esto no aparezca en la normativa y no tengan una clasificación propia porque en teoría no existen, claro. Incluso cuando están en prisión preventiva, aunque esto vulnere su derecho a la presunción de inocencia porque todavía no han sido juzgados, pueden estar en FIES. Por ejemplo, las personas que fueron detenidas en las sucesivas operaciones de la Audiencia Nacional, Piñata y Pandora, las 13 que estuvieron en prisión preventiva, estuvieron en FIES. También quería llamar la atención sobre las dos últimas modificaciones de la normativa sobre el FIES, que se llaman Medidas para la Detección y Prevención de Procesos de Radicalización de Internos Musulmanes. En estas medidas se establecen tres categorías de internos musulmanes que tienen que entrar en FIES. La categoría A, altamente radicalizados, B, de medianamente radicalizados y C, de susceptibles de radicalización. Fijaros en este grupo C, el de los susceptibles, que son personas que según los funcionarios podrían llegar a radicalizarse, aunque ni siquiera hayan sido condenadas por terrorismo yihadista ni tengan nada que ver. A estas personas se les está dando un castigo extra, ¿con qué criterio? Parece que el de pura islamofobia de la administración. Bueno, ¿quién decide si una persona está dentro del fichero FIES? Bueno, pues es el Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias, que lo hace o bien directamente en función de la condena o del expediente, o bien porque lo solicita la prisión en la que está recluida la persona. Es decir, que la decisión de infringir un castigo mucho más duro que el que aparece en la sentencia y que restringe derechos fundamentales, la toma la administración, sin que haya juicio, ni juez, ni derecho a la defensa. Es cierto que puede recurrir al juez de vigilancia penitenciaria, pero este muy raramente tiene en cuenta este tipo de recursos. Y ahora, ¿estás lista para oír la sentencia? ¿Sentencia? ¿Sentencia? ¿Pero si todavía no me han juzgado? ¡La sentencia es primero! El juicio vendrá después. Pero si yo sé que se acostumbra... ¡Aquí nadie sabe nada! Escuchando todo esto, cabe preguntarse. ¿Los FIES son legales? ¿Tenemos unas leyes que permiten esto? Bueno, esto no está muy claro. Si se tienen en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado español o sencillamente la Constitución, pues claramente no. No son legales. Pero es interesante ver cómo, con el paso de los años, los FIES se van legalizando poquito a poco. No es la primera vez que vemos este mecanismo. Si la población protesta contra algo abusivo, se cambia la ley y se hace legal. ¡Presos de la sociedad! ¡De sus leyes presos! ¡Porque él llega a ser libre! Pero volviendo a la historia de los FIES. Se crean bajo el gobierno del PSOE, con el director general de instituciones penitenciarias, Antonio Asunción. A este señor lo condenaron años más tarde, en el año 93, por torturas a presos. Y no solo no entró en la cárcel pagando una fianza de 20 millones de pesetas, sino que poco después Felipe González lo nombró ministro del Interior. Toda una declaración de principios. Bueno, pues este tal Antonio Asunción pone en funcionamiento unos planes de intervención para presos terroristas en 1989. Y en el año 91 estas medidas se empiezan a aplicar a toda la población reclusa y se empiezan a llamar FIES. ¿Por qué en este momento? Porque en esta época hubo en todo el Estado una serie de protestas, motines, huelgas de las personas presas reclamando sus derechos, como mejoras en la calidad de las cárceles, fin de las torturas y de los malos tratos o excarcelación de las personas enfermas en estado terminal. Entonces, la respuesta fue el régimen FIES, que desde entonces se ha ido regulando en sucesivas instrucciones administrativas. Se deroga una y se aprueba la siguiente, pero el contenido permanece idéntico, hasta que en 2011 el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba de ministro del Interior, aprueba un real decreto para reformar el reglamento penitenciario e incluir los FIES en él, con lo que el FIES sube un peldaño normativo. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues para darle un poco más de apariencia de legitimidad, porque el FIES estaba ya muy tocado. No solo por las denuncias de personas presas o defensoras de los derechos humanos, sino porque en 2009, como consecuencia de una denuncia de madres contra la droga, el Tribunal Supremo lo había declarado ilegal. La sentencia decía que la Administración Penitenciaria no puede establecer un régimen de derechos y deberes de los internos, porque eso le correspondería a una ley. Pero bueno, no tuvo absolutamente ninguna consecuencia y los FIES siguen existiendo. A continuación vamos a entrevistar a Elena, que forma parte de Madres contra la Represión, una asociación que busca dar apoyo legal y psicológico a las familias de personas que sufren algún tipo de represión y denunciar la represión, por supuesto. Elena es la madre de Alfon, de la que nos va a hablar aquí hoy. Elena, hola. Estamos intentando comunicar. Elena, ¿me oyes? No sé si está funcionando. Creo que ella nos oye a nosotros, pero yo a ella no. Elena, no te oímos. Espera un momento a ver si podemos hacer que se te oiga. No dejes de hablar para ver. No te oímos. No, parece que yo creo que va a ser un problema del teléfono. Porque no recibimos su audio, un poco de problema técnico, pero bueno, si quieres a lo mejor sí que podemos ir mientras tanto comentando un poco sobre el tema, ¿no? Para que la gente que está escuchando esté un poco al tanto de esto. Bueno, si queréis puedo recordar un poco el caso de Alfon mientras el técnico intenta resolver el problema. Bueno, Alfon fue detenido en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 y fue acusado de tenencia de explosivos y estuvo 56 días en prisión preventiva en régimen FIES. Y la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 4 años de prisión. En el juicio no pudo probarse que Alfon llevase explosivos, no había huellas digitales, se rompió la cadena de custodia. Bueno, fue todo muy irregular. El tribunal se centró en su pertenencia a un grupo antifascista. De hecho, fue un juicio político, vaya. Y después de que el Tribunal Supremo ratificase la sentencia, Alfon ingresó en prisión el 17 de julio de 2015. Vamos a ver si ahora Elena nos escucha. Elena, vale. ¿Nos puedes comentar algo? A ver si estamos en directo, a ver si ahora es posible que nos entre el audio. De momento parece que no. No, es que no está. Vamos a hacer otro intento. Uh-huh. Bueno, pues vamos a intentarlo dentro de un ratito y bueno, pues si quieres, a ver si resolvemos este asunto, ¿no? Como podamos. Bueno, pues esperemos que poder comunicar con Elena dentro de un rato. Lo sentimos. Bien, ¿nos puedes? ¿A dónde vamos ahora? Coméntame. Pues no sé, yo creo que mientras intentamos comunicar con Elena, quizá Carmen podría ponernos otro tema, sí. Perdón, otra canción. Sí. A ver. Bueno, pues aquí llega Carmen, le vamos a dejar el micrófono y después volvemos a intentar comunicar con Elena. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos otra vez aquí a nuestra especialista musical que nos va a sacar de este pequeño problema técnico y seguimos aquí con un poquito de glam rock. Vale, pues continuamos con los New York Dolls, que son mis preferidos, que todo hay que decirlo. Ellos eran una banda de provocadoras, travestidas y viciosas. Tenían influencias de Bolan y de Bowie, pero también de Luis Tulli o de las bandas de chicas de los 60, el Rhythm and Blues de los 50. Su primer y homónimo trabajo fue incomprendido en el 73, lo sacaron, fue incomprendido por casi todos, quizás porque en el impacto del glam en Estados Unidos, al que se le llamó el sonido glitter, no fue tanto como en Gran Bretaña. Salvo por una pequeña y desarraigada comunidad de Nueva York que poco después daría forma al punk rock de la ciudad. Pues ellas, las muñecas de Nueva York, fueron sus madrinas. Bueno, pues vamos a ver si ahora podemos escuchar a Elena. Elena, hola. ¿Elena? Nada. No, parece que no. Bueno, pues nada, vamos a dar paso entonces a la siguiente sección y luego lo intentaremos otra vez, a ver si conseguimos resolver este pequeño problema técnico. Vale, pues hoy en nuestro Codo con Codo tenemos a compañeras del colectivo Nobor de Granada, que bueno, se trata de un grupo que se ha sumado a la iniciativa internacional de No Borders, una red solidaria con personas migrantes en diferentes países. Y bueno, para explicárnoslo mejor, pues están aquí dos personas de este colectivo. Buenas, ¿qué tal? ¿Están todavía sentadas a los micros? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pues bueno, en primer lugar, para situarnos, explicarnos cuándo surge No Border como movimiento y en qué contexto. Pues si hay que poner una fecha en concreto, sería 1998, cuando empiezan a surgir campamentos que de duración desde una semana hasta un poco más, según cada uno de ellos, en los que se realizan todo tipo de encuentros, acciones y conexión de diferentes redes. Y este primero del 98 fue en Alemania, entre la frontera en Alemania y Polonia, cuando Polonia aún no formaba parte de la Unión Europea, por tanto no formaba parte de Schengen. De hecho, esa es la parte quizá más peculiar de este momento en el que comienza, cuando las fronteras de Europa se estaban definiendo y cómo se fue dando lugar al actual sistema en el que la disolución de la frontera interna significa una fortificación de la externa. Y bueno, pues a partir de esa fecha se fueron celebrando otro tipo de campamentos, sobre todo los 2-3 años siguientes, pero es una costumbre que se sigue todavía en marcha. Y quizá uno de los más curiosos, por ejemplo, aquí en España para comentar, es uno que hubo en Tarifa en el 2001, en el que incluso se hicieron protestas desnudos y la mayoría de eslóganes que se mueven en este tipo de campamentos, ninguna persona es ilegal. Vale. Y sabemos de vuestra existencia por aquí por Granada, de unos meses a esta parte, porque ya veníais haciendo alguna actividad así de difusión y tal por aquí por Granada. Pero si nos pudierais explicar cómo y cuándo surge No Borders concretamente aquí. Bueno, eso también es un poco difícil emplazarlo, porque las características de esta ciudad, en la que hay un influjo de gente continuo, gente tanto que se va como que viene. Entonces, el origen de No Borders Granada es, ha habido más gente con anterioridad, diversos grupos, diversas personas, algunas se mantienen, algunas han salido. Y bueno, lo que hay en común, hay un denominador común de pues filosofía, de intención, ¿no? Mayormente, o sea, en este verano, después del verano, ¿no? Ha habido esta segunda reunión de personas y bueno, aquí estamos. Es un grupo que está abierto, en continuo. Estamos recibiendo gente, entonces cualquier persona que comparta con nosotros la forma de pensar, como ya ha dicho la compañera, ¿no? No el libre movimiento, el no querer estas fronteras y esta opresión, ¿no? Está invitado a unirse a nosotros. Muy bien, de todas formas ya al final de la entrevista daremos pie por si una vez explicado todo mejor la gente quisiera tener más información o poder apuntarse, pero seguimos porque nos interesa saber un poco cuáles son los objetivos que tenéis y cómo los lleváis a cabo. Aunque nuestro objetivo último es el de la libre circulación de todas las personas, porque pensamos que por el simple hecho de dónde se ha nacido, tener diferentes derechos es totalmente feudal. Mientras tanto, nuestros principales objetivos son la difusión de información. Estamos en contacto continuamente con colectivos a ambas orillas del Mediterráneo y en toda Europa, para poder traer realidades que no son tan visibles a la gente que no está tan cerca de la frontera. Y otro de los grandes objetivos es crear una red, porque sabemos que hay un montón de colectivos que se están moviendo por este tema y creemos que es muy importante esa energía ya creada que confluya de alguna manera, ¿no? Vale. Pero la visualización, ¿no?, y la difusión de estas problemáticas son como un eje, ¿no? O no es gran parte de lo que lleváis a cabo también. Somos conscientes de que es un poco difícil si uno no tiene quizá una persona cercana o tiene problemas en sí mismo, o sea, vividos en sus carnes, ser conscientes de la problemática, porque bueno, muchos de nosotros, otros, bueno, hay una minoría que no cuenta con privilegio, dado que estamos viviendo aquí, y que se no tiene visibilidad. Entonces, algunas veces resulta difícil ponerse en la situación en la que uno puede llegar a entender de una manera total cuál es el problema de no contar con ciertos, o sea, contar con derechos igual que cualquier otra persona. Como nosotros vivimos algo, pensamos que el resto de personas también lo va a vivir así. Y la concienciación, pues bueno, simplemente con el hecho de contar con que las personas tenemos capacidad de raciocinio, tenemos capacidad de empatizar, pensamos que ejemplificando o dando un testimonio vivo, ¿no?, de estas situaciones, pues bueno, más de uno nos encontramos con situaciones a veces que no nos habríamos planteado con antelación. El dar, ¿cómo decirlo? O sea, esta visibilidad a problemas que son una cuestión de lo que consideramos derechos humanos, o sea, derechos de toda persona, o sea, más allá de las fronteras, más allá de las nacionalidades, más allá de todo eso, es nuestra principal causa. Y pensamos que, pues, visibilizando, dando ejemplo con nuestras acciones, podremos porque abrir más de un aunque mejor. Haya personas que lo sufran en sus propias carnes, en realidad es una realidad que nos afecta a todos, valga la redundancia, porque el hecho de que las identidades tengan que vincularse necesariamente a la nacionalidad es algo que ya de por sí es una frontera, ¿no? Cuando te preguntan de dónde eres o tal, y si por ejemplo tienes rasgos que no son los habituales en determinado contexto, te van a seguir insistiendo aunque tú digas que eres de aquí. Entonces también se trata de ver cómo esas fronteras se amplían más allá de la empírica y de las que salen en los medios de comunicación, para ver cómo las consecuencias de las políticas restrictivas. Sí, porque siempre es un tema que te es muy ajeno, pero vamos, ahora más que nunca, con todas las reformas, ¿no?, y todos los cambios de ley, la gente migrante es la que más está pagando por todos estos cambios. Entonces, claro, todo el tema de las deportaciones, de los CIE, son cosas que ahora mismo cada vez son más extensivas, pero siguen siendo muy ajenas, ¿no? Entonces, para visibilizar todos estos temas, ¿qué vías de acción veis o contempláis llevar a cabo para que la gente empiece a empatizar más con estos temas? O... Bueno, para empezar, o sea, sí que vamos a tener una charla el próximo día 19 en Bacacay. Estáis todos invitados, a partir de las 8 estaremos allí. Ajá. Bueno, como hemos dicho, somos un colectivo o un grupo de personas bastante abierto a cualquier tipo de reunión, o sea, cualquier persona que quiera conocernos, hablar con nosotros, discutir, estamos abiertos a un debate. Y muchos tenemos, pues, diferentes, o sea, cada uno de nosotros tenemos una relación diferente con las fronteras y con la opresión, digamos, o con la imposición de una normativa europea, ¿no? Creo que lo que más podemos ofrecer es una situación, o sea, un grupo abierto al diálogo, a la conversación y a la reflexión sobre estos distintos temas. Es un cinismo absoluto, por ejemplo, que nadie pensase que era un problema la inmigración irregular cuando se ocupaban de los trabajos que los españoles no querían hacer, y en parte el supuesto milagro español fue gracias a la migración subsahariana que estuvo en los invernaderos y que estuvo teniendo unas condiciones infrahumanas de vida. Y sin embargo, ahora que han conseguido que los españoles aceptemos cualquiera condiciones laborales, ya sobran, ¿no? Entonces, todo ese tipo de contradicciones estructurales son las que queremos poner de manifiesto. Vale. ¿Y de dónde conseguís la información que manejáis sobre, pues sobre todo los temas que tocáis, ¿no? Los conflictos abiertos que hay? Porque en principio, como hay tantas problemáticas en torno a las migraciones y en concreto por la zona en la que vivimos, nos gustaría saber de dónde sacáis la información que manejáis. Nosotros, bueno, contrastamos un montón de fuentes, desde las oficiales hasta los testimonios de personas que están sufriendo directamente estas situaciones. Estamos en contacto con personas desde Tánger, en Marruecos, hasta Turquía y otras zonas del Mediterráneo que forman parte de otros colectivos. No siempre se denominan no borders, pero digamos que la dinámica y los objetivos son similares. Entonces, hay una red de activistas por estos temas que se informan en un montón de fuentes y todo eso se pone en común y se comparte y se contrasta. Por utilizar un tipo de metáfora, podría verse como una especie de telaraña. Esto es como, pues eso, una red, digamos, tenemos la telaraña en mente, ¿no? Y conforme va habiendo más individuos o colectivos, etcétera, que forman parte, se van cubriendo más huecos, de manera que ninguna persona, pues, o sea, cada vez menos personas caen, ¿no?, en esos agujeros. Vale, y ahora que estamos en una época que está siendo muy marcada por todas las crisis de refugiados y todos los conflictos abiertos que está habiendo, ¿cómo creéis que puede afectar esto a vuestro trabajo como colectivo? O si lo veis también así más en concreto en la sensibilización así global de la gente sobre estos temas de migraciones. Hombre, es importante. Hemos discutido en alguna ocasión también cuál es la diferencia entre término de persona migrante, inmigrante o refugiado. O sea, me parece que la posición que tenemos que adoptar es la de que eso, o sea, sobre el lema de que ninguna persona es ilegal, se puede entender, ¿no? Todas las personas tienen derecho a una vida digna y esto es un principio de los derechos humanos, o sea, está recogido como tal. Lo que ocurre es que a través de los medios y también las organizaciones, instituciones, administraciones normalizadoras, pues hay una intención, ¿no?, de, digamos, escapar un poco, ¿no?, de este tipo de responsabilidades que se tienen y hacer como unas divisiones muy fijas, muy concretas, muy definidas sobre diferentes personas. De ahí que se utilicen eufemismos, crisis de los refugiados, ¿no?, crisis de tal, de la inmigración. Pero al final, ¿se trata de qué? De vidas de personas. De personas, valga la redundancia, humanas, ¿no? O sea, el problema es que la distinción entre inmigrante económico y refugiado a veces se utiliza para restarle derechos, sobre todo a los primeros, ¿no? Porque el problema que tiene el estatuto de refugiado, que quizás en determinados contextos es interesante, pero cuando cada país decide quién es refugiado o no, es una excusa para hacer esa criba, para decir quién tiene derecho a entrar y quién no a la Unión Europea. Así se pueden dar casos que una persona, por ejemplo, residente en Tánger, que tiene a su abuela en Huelva y no puede ir a verla, llega a tener que cogerse un vuelo desde Casablanca a Turquía para poder pasar desde allí a Lesbos, para atravesar toda Europa, para llegar a Huelva, si lo consigue, porque siendo marroquí es muy difícil que le den estatuto de refugiado. Yo pienso que hay que llamar un montón la atención sobre el hecho de las identidades políticas, ¿no? Y de qué manera, o sea, estamos contribuyendo o no a esta creación de diferentes tipos de categorías humanas. Primera, segunda, tercera clase y así vamos, ¿no? Entonces, principalmente, no creo que haya una diferencia en cuanto a labor humanitaria a lo que se refiere a refugiados, migrantes, o sea, inmigrantes, ¿no? Como los llaman, o personas migrantes. O sea, se trata al final de trabajo humanitario y se trata de luchar por derechos iguales para todas las personas. Vale. Tenemos entendido que tenéis ya previstos algunos eventos de aquí a poco tiempo. Si queréis así explicarnos, explicar a la gente cuáles van a ser y de qué van a ir. Tenemos fechado una charla en Bacacay, como ya hemos comentado antes, el 19 a partir de las 8, en la que explicaremos un poco la situación de las fronteras. En esta primera charla nos queremos centrar en la relación sobre todo de España y Marruecos y de la política de la Unión Europea. Quizás en charlas posteriores hablemos más de otras situaciones que se dan a las dos orillas del Mediterráneo, ¿no? Y en la que contaremos con diversas personas de distintos que han vivido distintas situaciones, ¿no?, en relativo al tema. Y también el 25 de febrero vamos a hacer un comedor vegano en el Centro Social La Redonda para apoyar distintos proyectos que se están llevando a cabo en la frontera norte de Marruecos. Vale, para que la gente lo tenga en mente por si quieren, porque también si la gente quisiera colaborar o ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, contamos con nuestro correo electrónico, que es noborders.granada@riseup.net. Y bueno, también podéis contactarnos vía redes sociales. Tenemos un perfil en Facebook, tenemos un perfil también, o sea, tenemos en Twitter. Y puedes... También no queremos dejar de mencionar que hoy estamos a 5 de febrero y mañana, por lo tanto, es 6. Y se cumplen 2 años de la masacre de Ceuta o Tarajal, en la que 15 personas, que se sepan, murieron intentando llegar a Ceuta y de cuyas responsabilidades nadie ha cumplido condena, ¿no?, ni declarado. De hecho, los responsables han sido absueltos porque se entiende que esas personas corrieron el riesgo por voluntad propia. Mencionamos aquí, bueno, sí, responsable. No, pero no. Bueno, decir que en la Embajada Española de Rabat se va a hacer una sentada y hay otras movilizaciones en Ceuta y a lo largo de toda Europa y de otras ciudades de España. Y también que se está haciendo una recogida de smartphones porque son útiles para poder enviar indicaciones exactas de dónde se encuentran las personas cuando se lanzan en barco a poder intentar cruzar la frontera. Que muchas de las personas, refugiados o personas migrantes, reciben las indicaciones vía smartphone hacia dónde tienen que ir, con quién persona tienen que contactar, a pesar de que también hay que llamar la atención de que esta tecnología también va a ser utilizada en su contra como medio de control, ¿no?, digamos. Pero bueno, cualquier persona que tenga algún tipo de smartphone que no esté utilizando, que haya reemplazado lo que sea, pues podrá bien ponerse en contacto con nosotros vía lo que hemos dicho, o sea, perfil de Facebook No Borders, correo electrónico. Y puede venir a dejarlo en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Muy bien, en la calle Acera del Triunfo 27. Vale, si hay algo que nos hayamos dejado, que os gustaría no pasar por alto, que se nos haya pasado, ahora es vuestro momento. Y si no, de todas formas, animad a todo el mundo que haya oído la entrevista a los próximos eventos que tenéis, que ahora los diremos también en la parte de convocatorias, y a que se pongan en contacto con vosotras. Así que nada, muchas gracias por haber venido y estaremos en contacto a partir de ahora. Nada, que la frontera hace mucho más daño del que pensamos y... Y que es un tema que nos afecta a todos, de una manera directa o indirecta. Pero, a ver, somos seres humanos y en las relaciones con otros seres humanos está nuestra fuerza. Y si un grupo está afectado, todos lo estamos. Y bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí también, por vuestro interés y vuestra colaboración también. Y pues nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Nada, gracias a vosotras. También pedir disculpas porque el comienzo de la entrevista ha sido así un poco ajetreado, ¿no? Que estábamos con el problema técnico y tal. Esperamos a ver si para la próxima os podemos recibir con un poquito más de tranquilidad y eso. Muy interesante, desgraciado, es un poco triste también, ¿no? Todo lo que se está contando, todo lo que se está viviendo. Pero bueno, sí que interesante el tema y yo creo que sí que merece la pena apoyar No Borders e iniciativas que vayan por este tipo. Y bueno, vamos a seguir con De Raíz y hasta aquí Carmen, nuestra especialista musical. Pues vamos a finalizar con las Runaways. Es muy difícil encontrar un grupo de chicas que se encuadraran dentro de lo que era el glam. Quizás la más representativa en su momento fue la Susie 4. Pues estas, las Runaways, son testigo directo de esta mujer y en el 76 hacían cosas como esta. Bueno, pues aquí estoy de vuelta con Menos Lobos y ahora vamos a intentar volver a contactar con Elena, la madre de Alfon, a ver si esta vez se nos logra. Hola, Elena. Bueno, parece que todavía estamos intentando establecer la comunicación. No sabemos si va a ser posible, así que, bueno, en lo que vemos si se puede o no, yo voy a presentar una iniciativa de esto, represión, que iba a contar al final. Pero... No creo que nos hable en inglés. Bueno, voy a presentar una iniciativa de esto, represión, que iba a comentar al final, pero bueno, así ya os lo voy contando. Que es que vamos a hacer una campaña de recogida de cartas para Alfon durante el próximo mes y medio. Entonces, para esto hemos colocado unos buzones antirrepresivos para recoger las cartas. Podéis escribirle, mandarle vuestros mensajes de apoyo y luego dejárnoslos en uno de los buzones y nosotros los recogemos todos y los enviaremos juntos. Entonces voy a dar la dirección de los buzones. Uno está en la Biblioteca Hermanos Quero, en Acera del Triunfo 27, otro en el Centro Social La Redonda, en el Camino de Ronda, y otro en el local de la Ribera del Zaidín, en la calle Santa Rosalía. Así que nada, os animo a que escribáis a Alfon. Y bueno, parece que ahora sí que vamos a poder establecer la conexión. A ver. No, no hay manera. No hay forma. ¿Hola? Sí, que ¿Elena? ¿Hola? No me digas que no se oye otra vez. Sí, esta vez sí. Bueno, menos mal, estamos en directo. ¿Hola? Hola, ¿nos oyes? Parece que ya no nos oye a nosotros esta vez. Ha colgado. Bueno. Pues lo vamos a intentar la última sí, vez, ¿vale? Lo vamos a intentar sí, rápidamente. Vamos a ver si a ver. Encontramos la solución. A ver si esta vez es posible. Esperemos que sí. Vamos a preguntarle cuando nos lo coja si nos escucha sí, bien vale. Y a ver si da tiempo. Muy bien. A ver. Ay, madre, ¿sí? Elena, ¿nos oyes? Que no con... ¿Hola? ¿Nos oyes? Ay. Pues no. Nada, pues bueno, pues nada, no lo sentimos mucho, no ha sido posible, quizá otro día. Y bueno, yo me despido de Menos Lobos, que sentimos mucho el problema técnico y que espero que os haya interesado la sección de los FIES y os animo a que escribáis a Alfon, aunque no he podido presentar el caso. Bueno, pues continuamos con el programa y nada, pasamos a nuestra sección fija, el programa de la semana. Y esta semana traemos dos recomendaciones de producción propia, que la verdad es que últimamente estamos un poco corporativistas, ¿no? Así que bueno, para el próximo programa prometemos salir de estas cuatro paredes que son el estudio de Radio Almaina. Pero bueno, esta vez sí que nos quedamos aquí por una parte. Vamos a reseñar el especial que se hizo de Radio Almaina con la gente de Ágora Sol el 30 de enero, que se hizo un especial de radio en directo desde la sala del Apeadero. Y bueno, fue una experiencia que fue chula y bueno, fue bonita. Yo la viví como espectadora y la verdad es que me gustó. Así que nada, ya tenéis los podcasts colgados, los podéis buscar desde la página web de Radio Almaina. Y aparte del encuentro de Almaina al Sol, también queríamos recomendaros el último programa que ha salido aquí en Radio Almaina. Se llama El Garrotín, es un programa de rock y metal y heavy andaluz y también de músicas hechas aquí en Andalucía. Y la verdad es que nos ha gustado mucho porque es una propuesta muy fresca que ya se venía haciendo unos cuantos programas antes de sumarse a esta radio. Y lo hacía de una forma independiente por su cuenta, pero con mucha profesionalidad y sobre todo con muchas ganas. Y ahora que se ha sumado, pues os lo recomendamos muy encarecidamente. Lo podéis escuchar en Radio Almaina los jueves a las 8 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Y si os gusta este espacio, también os recomendamos visitar su web, que se llama andalucíaenrock.com. Donde podrás encontrar, aparte de todos sus programas subidos, también un montón de noticias, novedades musicales y fechas de conciertos y festivales relacionados con esta música. Y nada, nos vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Y este domingo, 14 de febrero, desde Ecologistas en Acción nos proponen una reforestación participativa en el humedal del Padul. La actividad será de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Hay una quedada a las 10 para ir en el autobús de línea que sale de la parada que hay al lado del Parque Sur de Bomberos, por donde el Palacio de Congresos. Dicen que es conveniente llevar una herramienta tipo azada o similar, por si no hay de sobra para la gente, y también recomiendan llevar agua y algo de comer. Se puede confirmar hasta el sábado 13 de febrero al mail de Ecologistas, que es granada@ecologistasenaccion.org. Y desde el Grupo Apoyo Mutuo de Granada están organizando un programa de formación participativa que lo han dividido en tres bloques. El primer bloque se llama Sistemas Políticos y Formas Alternativas de Organización Social y comprende cuatro actividades. El 18 de febrero habrá un acto que se llama Pensando el Estado y el Poder. El 25 de febrero, Democracia, Algunas Nociones e Ideas. El 1 de marzo, Reflexiones Colectivas en torno a estos conceptos. El 3 de marzo, Introducción a Formas Alternativas de Organización Social. Y bueno, luego los bloques 2 y 3 ya os iremos diciendo porque son a partir de marzo, abril, mayo. Todas estas actividades serán en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía 18, en el barrio El Zaidín, y serán de 5:30 a 8 de la tarde. Y bueno, piden que se mande, que la gente confirme su asistencia y mandando un mail a granada@apoyomutuo.net con el nombre, el correo y el teléfono. El viernes 19 de febrero tendrá lugar en la librería Bacacay a las 8 de la tarde una charla titulada Las fronteras matan, a cargo de No Borders Granada, las compañeras que acabamos de tener aquí. Y el próximo sábado 20 de febrero habrá un tapeo vegano a beneficio de los animales que viven en el Santuario Refugio La Pepa de Cádiz, y será en el pub Entresuelo, ahí en la Plaza del Mercado, desde las 9 hasta las 12 de la noche. Los santuarios son lugares donde, desde un planteamiento antiespecista, se recoge a animales que han sido maltratados, explotados o abandonados, y se trabaja para que puedan tener una vida digna. Y nos vamos al centro social, porque a partir de ahora en La Redonda vuelven las tardes de circo. Todos los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde podrás asistir al nuevo taller de aéreos y acrobacias. También en el centro social vuelve el taller bici a piñón. Será los jueves de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los jueves a las 2 se realiza el comedor vegano, cada semana a cargo de un colectivo distinto, y este próximo jueves lo hará un agente para destinarlo a una federación de santuarios animales, y el siguiente lo realizará nuestras compañeras de No Borders. Y los domingos sigue el espacio de huerta y almuerzo vecinal a partir de las 12 de la mañana. El programa pasado os hablábamos de que se estaba organizando el Transfemifest Granada y parece que ya tiene fecha. Serán los días 5, 6, 7 y 8 de mayo. Os iremos informando a medida que tengamos más información, y de momento os damos su página de Facebook, que es donde publican todas las cosas, por si le queréis echar un vistazo. Es Transfemifest Granada en Facebook. Bueno, y suponemos que muchas ya a esta altura habéis escuchado el tema este de la quedada ultramachista que se ha convocado en 160 y pico ciudades del mundo, y Granada es una de ellas. Y bueno, tampoco queremos extendernos mucho en esto. El caso es que, bueno, la idea, la verdad, es que parte de un yankee que se ha dedicado a divulgar un discurso asqueroso, misógino y medieval, con propuestas como la legalización de la violación a las mujeres y cosas así. Y bueno, que nada, que esperamos que el asco y la rabia que provocan estos elementos en sectores más sensatos de la población pues tengan su fruto y esta gente se lleve un baño de realidad. La convocatoria era para el día 6 y bueno, parece que el impulsor de todo esto ha publicado un mensaje en su blog desconvocándola, pero bueno, desde algunos medios oficiales ya se asume que esto no significa que no se vaya a hacer. Así que desde algunos grupos feministas se están convocando movilizaciones de rechazo. De hecho, en Granada se ha convocado a las 7:30 en la Plaza de las Pasiegas. La noticia completa la podéis leer en la web del periódico Diagonal, que es www.diagonalperiódico.net. Y de todas maneras, bueno, vamos a dejar el enlace en nuestro blog para si le queréis echar un vistazo. Y por último, también queríamos hacernos eco de una convocatoria que nos llega desde Madrid, y es que También hay fecha para otro festival transfeminista en Madrid, que será el 4, 5 y 6 de marzo. Ya sabéis, aunque no es una actividad de ámbito local, en cuanto nos llega una convocatoria así, lo agradecemos un montón y por si alguien quiere ir, ya lo tenéis. Y bueno, como siempre, os animamos a enviarnos las actividades y las convocatorias de vuestros colectivos a nuestro correo de raiz@radioalmaina.org para que las incluyamos en nuestro próximo programa del 19 de febrero. Y esta semana nos despedimos así a golpe de banjo y de mecedora en nuestro porche de aquí de la radio. Y sentimos que haya sido un día así un poco accidentado, pero es lo que tiene la radio en directo. Ha sido un placer estar con todas vosotras una vez más y bueno, ya sabéis que podéis escuchar De Raíz los viernes a las 8 de la tarde o los lunes a las 8 de la mañana en Radio Almaina en el 107.1 del dial granadino o desde la web radioalmaina.org y siempre que queráis desde el podcast de nuestro blog de raiz.radioalmaina.org. Así que hasta dentro de 15 días, donde volveremos a estar esta vez con el equipo al completo. Y hasta entonces, un abrazo de raíz.